de que un viernes cualquiera de su historia, de su infancia, de su adolescencia y su adultez también vio fútbol televisado con un amigo, con el papá, con quien sea, queriendo a quien sea y con ganas de que pase lo mejor. Fútbol por televisión desde hace 60 años en la Argentina. Hoy justo el aniversario. La pantalla encendida siempre, el corazón encendido siempre. Eso explica qué cosa es el fútbol y qué cosa es el fútbol televisado. Una pasión irrompible que hace encender todo el tiempo televisores, que hace encender también los ojos, la cabeza, la identidad plena de montones de argentinos. Detrás de esa identidad, el lunes, cuando sean las 11, haremos de nuevo un campeón desparejo con Luciana Rubinska, con Alejandro Fabri, después de lo que seguro será para ustedes un muy buen fin de semana. Chao, hasta el lunes. Chao. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Aire. Aire 7:50. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦。 长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir. Du champ voisin ou de nulle part. Voilà mes boudous et la caméléon. Des boudous, ben des mains et pas. Ou moi qui doudou sa caillou. Ah, on quête ma aïe. Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff, das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Der Rat der Entombré d'un pays d'eau. Emo Balkanici, emo Belkapo. Oye la vintri sacrifi palo. La danou la vie, la danou passeport. Una gira mene flautina, una. Ayer fue un día de marchas. Las estuvimos siguiendo a la medida de lo posible. La verdad eran tantas que no era sencillo poder seguir todas las marchas que se estaban realizando en Atenas, en Italia, en muchas ciudades de Italia, en Valparaíso, y se van a extender a Santiago, y en Estados Unidos, que se multiplicaron las actividades durante el día en muchísimas ciudades. Realmente llevaría mucho tiempo contar todo lo que está pasando en Estados Unidos, porque los focos están más que nada en Nueva York. Allí están también las cadenas de noticias internacionales, las más grandes. Sin embargo, hubo muchas actividades en muchísimas ciudades. Y además está claro que este movimiento, por más que salga de los parques, por más que no les dejen acampar en los parques, va a encontrar muchas formas de expresar su rechazo a las políticas que se están implementando. Aquella consigna que yo les comentaba del 99% realmente es una consigna muy fuerte, muy inclusiva. Y se equivocan ingenuamente o de manera simplista aquellos que desde el poder político creen que porque los saquen de las plazas, ese movimiento va a desaparecer. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el Mundo. Con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. ¿Qué tal? Estamos en Juguemos en el Mundo, este programa de temas internacionales, de política internacional. Mucha buena música. Hoy tenemos música de Burkina Faso y, por supuesto, muchos otros temas internacionales. Les recuerdo que nos pueden escribir a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. Nos pueden llamar y dejar mensajes en el 5354-6655. Y ahora vamos a ir a España porque ya está ahí Mercedes López San Miguel. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Uno de los grandes temas del día tiene que ver con las elecciones del domingo en el Estado español. Les decíamos que Mercedes estaba llegando a Madrid. Mercedes ya llegó a Madrid. Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes acá, buenos días allá. Un día gris, un poco frío. Hoy es el cierre de campaña de las fuerzas políticas. Pérez Rubalcaba cierra en Fuenlabrada, en un barrio del sur de Madrid, y Rajoy en el Palacio de los Deportes. Esto va a ser en la nochecita, a partir de las 8 y a las 9 va a estar hablando Rajoy, que es el candidato que se da por seguro que va a ganar este domingo. Y hoy estuve recorriendo un poco la ciudad y fui a una oficina de empleo porque me parecía interesante ver qué pasa con los desocupados, con estos 5 millones de españoles que están, españoles y no españoles, que están sin empleo en este momento, están pidiendo este seguro de desempleo. Y había unas caras de que lo que se veía era preocupación, unas caras apenadas por esta situación que están viviendo, algunos de hace un tiempo importante, 2 años, 3 años sin conseguir trabajo. Y había muchas colas, había mucha gente. Había cola, una cola que todo el tiempo se estaba alargando y había movimiento. Es hasta las 14 de acá, es que está abierta esta oficina desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 14, y es en donde se tramita este seguro de desempleo, que si gana Rajoy no se sabe si va a reducir el seguro de desempleo. Él en este momento es bastante ambiguo con sus respuestas y dice que va a hacer ajustes de todo, pero que va a intentar hacerlo lo menos dañino posible. Eso lo leía en una entrevista que dio Rajoy al diario El País. Pero uno de los temores es que toque el seguro de desempleo en un momento de esta cifra récord para España. Mercedes, vos has cubierto varios procesos electorales. ¿Hay clima de elecciones en la calle? ¿Hay carteles? Sí, carteles hay, sobre todo de los dos candidatos principales, de Rajoy y de Rubalcaba. Clima por los barrios. Yo estuve por el barrio de los ministerios, de los nuevos ministerios, anduve por donde está el edificio del Corte Inglés, por esa zona de ministerios, de edificios públicos, y la verdad es que no es que se percibía un gran clima proselitista. Hoy, como te decía, van a ser los actos de cierre, que probablemente ahí sí cada una de las agrupaciones lleva a sus propios simpatizantes, y también va a haber novedades con los indignados. Hoy a las 10 de la noche van a ir a la Puerta del Sol. Esto lo van decidiendo muy sobre la hora. Así que van a estar manifestándose, no saben si van a acampar porque no tienen permiso, cómo será quizás el día de mañana, porque mañana los políticos te dicen es día de reflexión y eso es intocable, mañana no se puede conseguir ninguna entrevista, salvo con los indignados. Salvo con los indignados. Y decime, ¿estuviste ya a la Puerta del Sol? No. Pensaba ir ahora por la tarde, precisamente a ver si ya había un poquito de clima, de esto, ¿no? La llegada de algunos indignados, pero sí, pensaba ir un poco más tarde, para encontrar algo, ¿no? Algo de clima. Bueno, si no te vas a encontrar con turistas, porque es un lugar muy emblemático, es el centro de Madrid. Seguro. Y es muy raro. Sí, es lindo. Sí, es muy rara esa mezcla de una carpa de repente montada por gente que protesta por la situación económica, por la crisis política, y al lado una banda de ecuatorianos tocando música latinoamericana para que los turistas pasen y dejen una moneda, y que no tienen nada que ver con lo que está pasando al lado de ellos. Así que seguramente el lunes nos vas a poder contar muchas cosas. Vamos sin duda, ¿no? Eso que señalás son los grandes contrastes que hay en ciudades importantes como puede ser Madrid. Sí, además en lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol. Además. Uh-huh. Así que vamos a leer tus notas en Página 12, se los decimos a los oyentes, que pueden leer la Mercedes este fin de semana con las crónicas en Página 12, y el lunes la vamos a tener otra vez comentándonos cuál es el clima postelectoral, porque el lunes cuando hablemos con Mercedes ya vamos a tener los resultados. Y en realidad te invito, Mercedes, a escuchar música de Burkina Faso, ¿qué te parece? Claro, claro que sí. Te decía que para algunos va a haber clima de velorio el lunes. Es posible. Hasta el lunes, Mercedes. Un beso grande. Un beso, hasta el lunes. 5 continentes y 7 notas. Música. En Juguemos en el Mundo. Mia e che le biono bella bambina moglie. Estamos escuchando Abdoulaye Traoré, que es de Burkina Faso, con Mohamed Diaby, de Costa de Marfil. Nunca habíamos pasado música de Burkina Faso. Nos quedan todavía algunos paisitos de África que no pasamos música. Pero ya todo va a llegar, ¿eh? No nos va a quedar país del África sin música. La semana que viene ya tenemos música de las Islas Seychelles. Vienen el África. Y ya está escuchando con nosotros esta música don Pedro Páez, el ecuatoriano que está más en Buenos Aires que en Ecuador. Ya vamos a hablar con él sobre la economía internacional. Darangela Ludmina, Metri Ludmina, Golube Dimina Bi, Ojemana Sarakado, Senegela Ludmina, Senata Mana Dimina, Golube Dimina, Kuwari Dika Mana Mama. Pedro Brieger tiene aire. Aire 750. Hola, muchacho. Sí, macho. Mi nombre. Vos es... también podés tener más aire. Hablo Filipe de Matar. 5354-6655. Para poder comunicar. Los números de los oyentes 750. Hola, hola, hola. Hasta luego. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Les decía, ya está con nosotros Pedro Páez, exministro de Economía del Ecuador, con el presidente Rafael Correa. Y ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en varias oportunidades. Siempre una voz calificada, lúcida, para analizar lo que está pasando en la economía latinoamericana, en la economía mundial, y habíamos pensado que sería interesante conversar con Pedro sobre lo que está pasando en Europa y además cómo afecta, por supuesto, a América Latina, si es que afecta. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto estar con vos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Siempre es difícil de Pedro a Pedro tocar, uno no sabe cómo decirle. Páez. A ver, Páez, como si fuera un examen. ¿Qué lectura haces más allá de la obvia de cómo están presionando desde el Fondo Monetario Internacional a Grecia, a Italia? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Mira, la clave de lectura la dio Cristina Fernández de Kirchner en la reunión del G20, ¿no? Es decir, el único remedio, el único antídoto para el avance brutal depredador de los ataques especulativos es la inversión productiva. Y esa es la clave del problema. Esa es la clave del problema y que tiene que ser enfrentado a nivel mundial. Es decir, lo que está pasando ahorita con Europa, este proceso de debilitamiento, de asedio, de acecho al capital productivo europeo, que ha sido un éxito central. Es decir, el corazón de Europa es un capital productivo alemán que tiene la capacidad de ser el primer exportador mundial con salarios que son muchísimas veces el salario, por ejemplo, de los chinos. O sea, no compiten sobre la base de la baja del salario. Lo que nos recomiendan siempre a nosotros, que hay que bajar los salarios para ser competitivos. Alemania es la muestra viviente de que se puede ser competitivo sin bajar los salarios. Y a pesar de que tuvo una represión salarial en los últimos 10 años, que es en buena parte causa de los problemas fiscales y de balanza bilateral con el resto de sus socios europeos, el eje fundamental de su competitividad está en el desarrollo tecnológico y en una articulación muy particular de la empresa grande con la empresa mediana y la empresa pequeña. Pero alguien te podría decir que no todos los países pueden tener el mismo desarrollo tecnológico. No, yo creo que la muestra que tuviste después, por ejemplo, en el norte italiano, con una presencia muy importante de las empresas medianas en torno a Benetton, por ejemplo, te da unas muestras parecidas de lo que sí se puede hacer. Yo creo que hay un recurso importantísimo con el nuevo paradigma tecnológico vigente para la pequeña y la mediana producción que no ha sido explotado precisamente porque la dictadura del capital financiero transnacional impone cortoplacismo y tasas de interés demasiado altos que asfixia las posibilidades de desarrollo de ese tejido productivo que en el caso de Argentina ha estado siempre presente. Es decir, en el caso de Argentina vos tienes una pequeña y mediana producción productiva, una pequeña y mediana empresa que a diferencia del resto de América Latina que está concentrado en servicios y en la vieja ola tecnológica, aquí de alguna manera sí le sigue la pista a determinados avances, qué sé yo, en el tema del aire acondicionado, en el tema de partes y piezas automotrices, en el tema de los electrodomésticos, en el tema de los juguetes, en el tema inclusive farmacéutico, que yo creo que ha sido muy golpeado por el neoliberalismo y por la lógica de los mercados financieros, pero que en otro tipo de articulación puede puede constituirse un ejemplo para toda América Latina con el adecuado soporte tecnológico, con el adecuado soporte institucional y financiero. Ahora, Alemania, sí. Alemania es un ejemplo de eso y ahorita está siendo asfixiado precisamente por este asedio que está marcado por una disputa hegemónica. Desde la lógica especulativa y con una complicidad de ciertos sectores del poder alemán que tienen la ilusión de que la crisis no les va a llegar a ellos. Y hoy, ayer mismo ya empezaron las Moody's, ¿no? Que es una agencia ligada, una agencia de notación ligada a Goldman Sachs, ya empezó a castigar a los bancos europeos con el pretexto más soquete, ¿no? Ahora, recién mencionabas a Italia. Yo te voy a decir, Italia es un país industrial. Italia no es un país de servicios. No. ¿Y entonces por qué la crisis lo afecta, siguiendo la lógica de lo que vos decías? Porque esta es una crisis de sobreproducción y es una crisis de sobreacumulación de capitales. En el que el a ver, explícale un poco a los oyentes de qué significa sobreproducción primero. Este es un tema clave, ¿no? Porque a diferencia de lo que dicen los libros de texto y de lo que uno tiene en la cabeza, el capitalismo es presa de su propio éxito. No, las crisis que tiene el capital no son crisis de escasez, son crisis de abundancia. Y el problema es que hay demasiada mercancía que hace que las tasas de ganancia no satisfagan las exigencias de capitales cada vez más concentrados. Y por eso buscan alternativas, por ejemplo, con la deslocalización, con la globalización, produciendo lo mismo o más, con menores estándares laborales, menores salarios, menores costos ambientales, menores impuestos. O lanzarse a la esfera especulativa. Y es eso lo que entra en crisis ahorita. Es decir, este es un esfuerzo que ha hecho el capital para transformarse en las últimas 4 décadas, que ahorita revienta precisamente por esa hipertrofia parasitaria de la salida especulativa. O sea, frente al costo hundido de la inversión en tecnología, en capital, en maquinaria, en equipo, la ductilidad, la flexibilidad, la versatilidad de las inversiones, de las innovaciones financieras con inversiones incluso overnight en una red además mundial, es una cuestión que deslumbró, digamos, a la lógica del capital y provocó esta exuberancia irracional que ha llevado al reventón brutal que tenemos ahorita, ¿no? Ahora, cuando yo escucho sobreproducción o pienso en la sobreproducción, me viene una imagen, y que seguramente a otros también les pasará, la crisis del 29 y tirando producción de tomates en el agua. No es lo que veo. No, es lo que está pasando. Es decir, ¿por qué? En el caso, no tienes los tomates, pero tienes millones de metros cuadrados de construcción vacíos, los look-through buildings, ¿no? Es decir, y que además no es solamente en el centro, empezó, reventó hace 3 años con el tema en el eje angloamericano, ¿no es cierto?, de las hipotecas, de los bienes raíces, pero ahora tienes burbujas inmobiliarias en los países emergentes y en buena parte de la periferia también. Pero eso pasa en los países centrales, donde hay muchas casas vacías. En Ecuador debe faltar vivienda para mucha gente, lo mismo que en la Argentina. Es que el problema es que ha hecho metástasis, esta lógica especulativa funciona como red, ¿no? Entonces existe lo que se podría decir, el norte dentro del sur, ¿no? Que reproduce las mismas prácticas de acumulación que se están dando en el centro del imperio, tal vez con menos sofisticación. Y precisamente esa es la puerta que responde a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es el efecto que puede tener sobre América Latina? Espera, eso quiero que lo hablemos después, escuchar un poco de música de Burkina Faso. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Sabula, pa que te mande un chiquile, pero Estamos escuchando música de Burkina Faso, Abdoulaye Traoré y Mohamed Diaby de Costa de Marfil. Influencias musicales, árabe, afrofunk, que parece que se llama Kiefali, afrosalsa. Hay un tema sobre Tomás Sankara ahí. Música de Burkina Faso, hoy en Juguemos en el Mundo. De política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Transmitiendo en amplitud modulada 750 desde la Confederación Autócrata de Buenos Aires. 750 Radio AM. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger, juguemos en el mundo en 750 Radio AM. Seguimos con Pedro Páez, exministro de Economía de Ecuador. Pedro, en la página 25 del diario País de hoy se habla o se plantea la crisis del euro. Un título dice: Irlanda adelgazará el sector público con la supresión de 14.500 empleos. Un título más abajo dice: la Troika pide a Portugal que recorte aún más los sueldos a los trabajadores. O sea, la fórmula es recorte, más recorte, más recorte. Mi pregunta es, ¿hasta dónde se puede recortar? Esa es la crónica de una muerte anunciada, porque además el recortar empleo y el recortar gasto afectan todavía más a una demanda debilitada, una demanda agregada debilitada. Por tanto, presiona con las tendencias recesivas a una reducción de la base impositiva y generas crónicamente un déficit fiscal que te obliga a hacer más recortes. Es una locura. Eso ya lo probó América Latina. ¿Pero por qué lo piden entonces? ¿Por qué lo hacen? Porque el eje fundamental no es técnico. Esto de aquí es una cobertura técnica, entre comillas, pero el trasfondo es político. Es una guerra de clase. Lo dijo Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett dijo, esta es una guerra de clase y la estamos ganando. Con todo el desparpajo lo dijo así. Es decir, este es un setup, este de aquí es un arrinconamiento que hace, entre comillas, los mercados financieros, que tienen nombre y apellido, a naciones enteras para... Perdón, ¿cuáles son los nombres y apellidos? bueno, en este caso estoy hablando Moody's, directamente Goldman Sachs. Detrás de Standard & Poor's está McGraw-Hill, que está ligado a Chatham House y a cierto sector de la City de Londres, y Fitch es ligado a cierto sector del capital financiero francés, muy orientado al eje atlantista, ¿no? Bien. Nombres y apellidos. Dimos nombres y apellidos. Y más concretamente, y que eso lo encuentras, el rato que haces la auditoría de la deuda, como hicimos en el Ecuador, incluyes Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch. O sea, estamos hablando de un grupo absolutamente cerrado, ¿no? Y hay algunos otros nombres más. Recién salió un estudio de unos suizos que utilizan topología de redes para hacer un trabajo de vinculaciones sobre una base de 36 millones de corporaciones transnacionales, una base de datos del 2007. Y terminan ubicando que en las interacciones, entre las interrelaciones, las triangulaciones de las distintas corporaciones, de acuerdo a los balances que presentan oficialmente a sus respectivas ministerios de finanzas, hay 147 corporaciones transnacionales que controlan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, estamos hablando de una locura, ¿no? Y bueno, y la gran mayoría de esas están vinculados, los principales bancos llamados de inversión están ahí, sí, controlando ese poder oligárquico. Por eso hablo yo mucho del poder oligárquico. Ahora se está peleando, los ocupas de Wall Street hablan del 1%. El 1% de los 7 mil millones de habitantes seríamos 70 millones de habitantes. Para 147 corporaciones dirían que cada corporación tiene 500,000 de accionistas. Imposible. Si fuera el 0.1% serían 50,000 accionistas. También es imposible. Está bien, pero como consigna es muy buena, somos el 99%. Somos mucho, mucho más, somos el 99.99%. Exacto. Entonces el punto fundamental es que están doblegando estos mercados financieros que aparecen como una entelequia natural, como un fenómeno, como un terremoto, como un tsunami. Esto no tiene nada de natural, no tiene nada de técnico, esto tiene un propósito político para justamente cambiar la correlación de fuerzas, la capacidad de negociación de los trabajadores y desmantelar las conquistas sociales que han logrado esos países. El problema es que esto es insostenible porque esta es una crisis de sobreproducción y va a empeorar si se asfixian los mercados, si se reducen los ingresos. En el caso de Grecia, concretamente, ¿hay una especie de consenso de que Grecia no puede pagar, de que es imposible que salgan de la crisis con esta receta y con este ajuste? Sí. ¿Las personas que están sentadas en el Banco Central Europeo saben de economía, igual que vos, saben lo que están haciendo? ¿Qué piensan, desde la lógica de ellos, qué piensan que puede pasar en Grecia, en Portugal, en Italia? ¿Que no haya reacción, que se siga ajustando y que esto siga así? La troika, porque es el Banco Central, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional fondeado con recursos de los países del G20, incluyendo los del sur, ¿eh? Porque el Fondo Monetario estaba a punto de quebrar. Y fueron los recursos del sur los que le revivan y le resucitan y le retornan el poder de chantaje que ahora lo está aplicando a los países del norte, pero que a la vuelta de la esquina puede estar regresando por acá, por América Latina, ¿no? Entonces, el problema fundamental aquí es presionar a Grecia a que haya una privatización al apuro, con toda la corrupción a precios bajos, y que se enriquezcan los mismos sectores que desde la incompetencia provocaron la crisis. Y después, digamos que se lleva adelante todo esto, ¿cómo se paga lo que deben? Mira, este es un proceso, creo que lo dije en algún otro programa, de latinoamericanizar Europa, y luego vendrá el proceso de africanizar América Latina, como ya lo están haciendo, como el caso de México y de Centroamérica, ¿no? O sea, aquí hay un proceso en el que tienen que romperse todas las capacidades de autodeterminación de las comunidades, de los individuos, para garantizar la actividad predatoria sin ningún tipo de resistencia por parte de un grupo específico de transnacionales. El caso de la corrupción, de la fragmentación del Estado Nacional en construcción luego de la descolonización africana, es clarísimo. Se necesita mantener la guerra permanente, se necesita mantener todo tipo de conflicto, todo tipo de convulsión, de desestabilización, sea económica, sea mediática, sea religiosa, para precisamente desunir a la gente. Es la vieja consigna de dividir para reinar. Y eso es lo que ahora está pasando en Europa. En cada entrevista que nos vemos era, primero era Grecia, después era Grecia, Irlanda, después Grecia, Irlanda, Portugal, después Grecia, Irlanda, Portugal, España, ahora es Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, y la próxima vez que nos veamos tal vez que es Grecia, Irlanda, Portugal, España, Bélgica y Francia, y ahora ya empezaron a castigarles a los bancos alemanes, y empezó la desestabilización también en Holanda. Entonces, mira, no podemos cerrar los ojos frente a la evidencia concreta, ¿no es cierto?, de una lucha por el poder. Una lucha por el poder que tiene características de guerra-muerte. Es decir, el caso de Lehman Brothers, ¿no es cierto?, estamos hablando de un socio íntimo del poder oligárquico financiero desde más de hace 150 años. Y de pronto dejó de existir como estructura de poder. Claro. ¿No? Es decir, es una guerra-muerte. Es decir, se están jugando la vida en tanto capitales. Ahora, hay algo interesante. Te estaba escuchando y estaba pensando al mismo tiempo que lo que vos estás diciendo, hoy en Europa lo plantean sectores minoritarios sin prácticamente acceso a esferas de poder. Pero lo que vos estás diciendo en América Latina lo dicen mucha gente que está en gobiernos. Como vos bien decías antes, lo dijo la presidenta Cristina Fernández, lo dice Rafael Correa, lo dice el gobierno de Bolivia, lo dice el gobierno de Venezuela. O sea, hay una diferencia sustancial en este sentido, así que después sí vamos a hablar de cómo América Latina se prepara frente a este escenario, después de que escuchemos un poquito más de Burkina Faso. Juguemos en el mundo, hasta las 13, en 7:50. Abdoulaye Traoré, música de Burkina Faso, pequeño país que tiene frontera con Mali, donde está Salif Keita, ese músico maravilloso. Un país de 13 millones de habitantes. Antes se llamaba la República del Alto Volta, hasta que en el 84 Tomás Sankara le puso Burkina Faso. Antigua colonia francesa, como tantos otros en el África. Ya hemos escuchado alguna vez música que tomaba Tomás Sankara como un ícono del África. Ya nos está escuchando desde San Sebastián Juan Carlos Izaguirre, el alcalde de San Sebastián, que seguramente conoce algo de la música del África. Ya vamos a hablar con él, porque lo que pasa en el País Vasco es muy importante, y especialmente las elecciones del domingo. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Estamos en comunicación con Juan Carlos Izaguirre, el alcalde de San Sebastián en castellano, en euskera Donostia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Acá Pedro Brigger te está hablando desde la AM750 en Buenos Aires. Muy buenas, pues un gusto también por mi parte y dispuesto a que preguntéis lo que queráis. Tenemos que decirle a los oyentes que lo estuvimos buscando hace mucho tiempo al alcalde de San Sebastián. No fue fácil. Hace poco se hizo otra vez el famoso festival de cine. Desde antes del festival lo estábamos buscando porque es conocido, entre otras cosas, como o es presentado como el primer alcalde que la izquierda abertzale consigue en una de las tres capitales vascas. ¿Esto es correcto definirlo de esta manera, Juan Carlos? Sí. Podría ser correcto, sí. Yo creo que en las elecciones de mayo, el respaldo que recibió la coalición Bildu, en la que la izquierda Berchale depositó su voto, bueno, se ha traducido en conseguir muchas alcaldías y por primera vez una alcaldía de una capital vasca, sí. ¿Y qué significa esto que la izquierda vasca esté al frente de una ciudad tan importante como San Sebastián? ¿Qué se puede hacer de diferente o qué estás tratando de hacer de diferente? Hombre, yo creo que ya en nuestro programa electoral y en la campaña que hubo en mayo, lo que presentábamos era, por una parte, un programa de izquierdas, pero por otra parte había un programa que de alguna manera hace una apuesta importante por la normalización política en el País Vasco, un programa en el que contemplaba un escenario sin violencia, pero con unas reivindicaciones por el derecho a autodeterminación del pueblo vasco. Yo creo que todo esto lo tuvo en cuenta pues la ciudadanía, y también tuvo en cuenta otro aspecto, que es la promesa que hemos hecho de hacer política, de intentar hacer política de una manera diferente, de hacer una política muy cercana a la ciudadanía, una política de abajo a arriba que definimos, una política en la que el ciudadano y la ciudadana pueda informarse, debatir y decidir sobre qué decisiones va a tomar este ayuntamiento. Y yo creo que la gente ha calado muy bien este mensaje y nos ha dado su confianza. Ahora, ya que mencionas la palabra confianza, sin lugar a dudas, cuando uno piensa en el País Vasco no puede dejar de mencionar la violencia que ha habido por décadas, por supuesto la época del franquismo, la violencia de ETA. ¿Cómo hiciste para poder separarte y no quedar estigmatizado con el tema de la violencia y efectivamente ganar la alcaldía? A ver, yo me presento para candidato a alcalde precisamente porque hay una situación totalmente antidemocrática, en la que la gente un poco ya definida como izquierda abertzale no pudo presentarse porque estaba y sigue todavía ilegalizada, y entonces se buscó una serie de gente que sabíamos, la gente de la ciudadanía conocía que éramos cercanos a la izquierda abertzale, aunque no éramos políticos profesionales conocidos con trayectoria política conocida. Entonces, nosotros desde el principio, cuando se formó la coalición Bildu, se puso una serie de condiciones para todos los candidatos, que era que íbamos a hacer política sin recurrir a la violencia, y que veíamos, íbamos a luchar por un escenario sin ningún tipo de violencia, en el que políticamente sí íbamos a reivindicar, desde el derecho a autodeterminación hasta la independencia del País Vasco. De alguna manera, previamente a esto, se había hecho mucho trabajo por parte de la izquierda abertzale y todo su entorno en favor de este nuevo escenario, y yo creo que entre los logros que se ha conseguido han sido la conferencia internacional que se realizó hace aproximadamente un mes aquí en San Sebastián, en la que una serie de agentes internacionales de prestigio reconocido puso una serie de condiciones para resolver el conflicto vasco, entre los cuales estaba que ETA declarara un cese definitivo de la lucha armada. ETA respondió rápidamente, dijo que declaraba el cese definitivo de la lucha armada, y ahora estamos a la espera de que otros agentes en este país pues den unos pasos también para lograr ese escenario sin violencia en el que todos podamos reivindicar nuestros derechos de manera realmente democrática. Nosotros hemos seguido, Juan Carlos, te lo comento, este tema en nuestro programa en profundidad, seguimos todo el tema de los acuerdos, hemos sacado a bastante gente que nos ha explicado esto, y justo en este programa hoy está conmigo Pedro Páez, exministro de Economía de Ecuador. Estábamos hablando de la economía europea, así que él se incorpora a la conversación porque también te quería hacer una entrevista. Le recuerdo a los oyentes, estamos en comunicación con Donostia San Sebastián, con Juan Carlos Izaguirre, el alcalde de Donostia San Sebastián, y Pedro Páez, exministro de Economía de Ecuador. Así que, Pedro, le puedes hacer la pregunta directamente. Bueno, un saludo muy cordial y muy emocionado, además, por esa apuesta que está haciendo la sociedad vasca por la paz y por la justicia, ¿no? Ojalá la gestión que pueda hacer desde la alcaldía marque un referente que permita consolidar otro tipo de cosas. Y allá, hacia allá va la pregunta, precisamente, la izquierda que representas tiene una responsabilidad central en presentar a la sociedad europea en general una alternativa frente a la crisis. ¿Cómo ves el curso de los acontecimientos y la evolución de la coyuntura española luego del ajuste? Bueno, primero gracias por los ánimos. De todas maneras ya veo que sois dos Pedros contra un Juan Carlos, parece que lo del Pedro tiene su peso. Yo de alguna manera soy el alcalde de Donostia San Sebastián. Tampoco me siento representante de la izquierda del Chara, ya digo que las circunstancias que me han traído a este puesto pues no son las más normalizadas, pero sí que evidentemente a nivel de la crisis mundial que se está sufriendo pues tenemos nuestro diagnóstico, y es un diagnóstico, bueno, la verdad es que la crisis nos está castigando a todos y cada uno está sacando dentro de sus posibilidades pues las medidas que para hacer frente a ello, pero somos muy críticos con el sistema que nos ha traído hasta esta crisis. De alguna manera pensamos que a la hora de hacer el diagnóstico no podemos olvidar el sistema que ha prevalecido durante todos estos años a nivel del primer mundo, y que es un sistema, bueno, de consumismo, de capitalismo, del sistema monetario económico, nos ha defraudado. Nosotros lo criticábamos de antes, la gente de izquierda, desde hace mucho tiempo, y pensamos que esta burbuja que estaba creciendo pues ha estallado y nos ha pillado a todos como nos ha pillado. Yo pienso que las medidas tienen que ser muy profundas, y desde luego a nivel de ayuntamientos pequeños o administraciones pequeñas, las medidas tienen que ser, por una parte, para en contra de muchos de los consejos generales que vienen ahora a nivel o directrices a nivel europeo, incentivar más el empleo, y desde luego no disminuir el gasto en lo que es la actividad social, que nosotros en los presupuestos del año que viene ya tenemos clarísimo puesto y subrayado en rojo que no puede sufrir ninguna merma. Estamos haciendo una política de crear empleo y de dar medidas económicas, de revalorizar a aquella gente que quiera un paso para crear empleo aunque tenga que invertir, y desde luego aún así sabemos que la gente que está sufriendo esta crisis cada vez es más, y todo lo que sea gasto y ayudas sociales pensamos que en este momento no solamente no tienen que sufrir ninguna merma, sino que hay que impulsarlos. Eso es muy alentador, porque yo recuerdo a nuestros oyentes y te hago acuerdo a ti la experiencia latinoamericana, es decir, lo que no pudieron hacer las dictaduras sangrientas lo continuaron precisamente esas democracias secuestradas y arrinconadas en la obligación, entre comillas, de administrar una crisis que heredaron, ¿no? Y a la final eso significó quemar y deslegitimar esos procesos que recién ahora se lo está recuperando después de un par de generaciones con el advenimiento de esta nueva ola de gobiernos progresistas. Es muy alentador oír esa determinación, aunque sea en la jurisdicción pequeña que tienes, de sostener las conquistas sociales que ha tenido el pueblo europeo allá, ¿no? De todas maneras, Pedro y Juan Carlos, te traslado la pregunta es ¿cómo se puede hacer, siendo que hoy por hoy el País Vasco es parte del Estado español o de España, y que las políticas de ajuste se siguen determinando en Madrid? O sea, ¿cómo hacen ustedes frente a esto? Bueno, yo creo que las políticas económicas se ajustan todavía más allá de Madrid. Creo que en este mundo globalizado incluso perdemos un poquitín la noción de quién marca las medidas económicas. Yo creo que lo que en cualquier caso hay que hacer es dar una confianza total al pueblo. O sea, lo primero es tenerlo informado. Nosotros pensamos que cualquier decisión que se tome tiene que ser previamente informando bien a toda la ciudadanía y sabiendo bien de qué estamos hablando. También pensamos que es muy importante ilusionar a la ciudadanía, que la ciudadanía sienta que, bueno, independientemente de que este sistema nos ha traído hasta aquí, hay posibilidades de hacer un reparto justo, de tomar todas partes, de que se puede repartir esa riqueza que puede haber todavía, y que entre todos podemos tomar las medidas oportunas. Yo pienso que nosotros estamos luchando mucho para que, independientemente de toda la problemática económica, el pueblo vasco sea consciente de también la riqueza cultural. Nosotros pensamos que la cultura es fundamental en este momento también, para que la gente se sienta parte de una cultura, de un pueblo, de una Europa multicultural, y que desde ese punto de vista se avance en la defensa de tu propia cultura, sin olvidar que esta economía, esta crisis económica globalizada, tiene que tener respuesta. Es verdad, desde esos ámbitos que casi no los podemos alcanzar a ver, pero también desde el día a día de esta administración pequeña o de cualquier otra administración. Si la gente a nivel de la familia, del individuo, se da cuenta de la problemática y se da cuenta de que el problema es en que todos nosotros cambiemos muchos hábitos y peleemos todos juntos y sepamos que riqueza la hay, pero que hay que saber distribuirla y que eso puede suponer unos sacrificios, ese papel pedagógico es fundamental y en eso estamos en este momento. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos Izaguirre, alcalde de San Sebastián en castellano, Donostia en euskera, representante de la izquierda abertzale, la izquierda nacionalista vasca. Hace tiempo, lo repito, queríamos hablar contigo, además un lugar maravilloso desde el punto de vista turístico, con unos festivales impresionantes, así que seguramente en otro momento continuaremos la comunicación contigo y además con el lujo de haber tenido al exministro de Economía Pedro Páez con nosotros en esta conversación de dos Pedros y un Juan Carlos. Juguemos en el mundo en 750. Ven aquí, Jordi, deja de hacer huelga y veamos esta programación vespertina. Es que tengo tendinitis. De 13 a 14. 13 a 14. Anota bien. Almorzamos con un recorrido por todo el dial. De la mano de Victoria Torres. Las pequeñas memorias del programa que graba lo que hacen otras radios. Exacto, sí, muy bien. De 14 a 16, Eduardo Fabregat tiene toda la música. Me encanta el rock y roll, rebeldes, soñadores y fugitivos. De 16 a 17, Adriana Varela nos dice, achetuno. Adriana Varela es genial. De 17 a 19, días como flechas, en el regreso más regresado de toda la radiofonía. Con Tisa Granovsky Muñoz. Tardes de la hostia. AM750 y olé. Ya no estoy en huelga. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 60%, temperatura 24 grados, 5 décimas. Aerolíneas confirmó que los vuelos están normalizados. El presidente de la línea de bandera, Mariano Recalde, aseguró que es mucho más tranquila la situación operativa porque desde el lunes no hay conflictos gremiales que afecten el servicio. En ese sentido, volvió a responsabilizar de los inconvenientes de días atrás al titular del gremio de controladores, Ricardo Cirielli. Organizaciones sociales exigen justicia por el crimen del militante campesino. Agrupaciones campesinas, indígenas y políticas se concentraron alrededor del obelisco desde donde marchan hasta la Casa de Santiago del Estero, en Florida, al 200. Piden que se esclarezca el asesinato de Cristian Ferreira, el joven de 23 años, baleado el miércoles pasado por resistir el desalojo del campo donde su familia vivió durante toda la vida. En diálogo con las 7:50, Julián Roque, integrante del MOCASE, explicó la demanda. El motivo de la muerte, la muerte de Cristian Ferreira, la denuncia de esta muerte, la denuncia de todo el proceso, cómo se viene dando, la escalada de violencia, la convivencia a todos los compañeros de la zona y de la organización. Y bueno, vamos a ir hasta la fecha de Santiago de Chile, que sí, en principio, que se esclarezca el caso, que se pide con justicia, que se pide a esclarecer los casos que han vinculado al Tribunal Constitucional, a la gobernación de Zamora y a la gobernación de España, a la intendencia de Chile. La presidenta encabeza un acto por el Día de la Soberanía Nacional. Cristina Fernández de Kirchner encabezará este mediodía la ceremonia central por el Día de la Soberanía Nacional. El acto se llevará a cabo este mediodía en el Parque Histórico Natural, en el partido de San Pedro, en conmemoración de los 166 años de la batalla de la Vuelta de Obligado. De afuera. Francia quiere acentuar las sanciones contra Siria. El ministro de Relaciones Exteriores, Alain Juppé, señaló que la situación en ese país ya es insoportable, por lo que llegó el momento de intensificar las acciones contra el régimen. En ese sentido, opinó que es anormal que hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU no se haya pronunciado al respecto. El gobierno sirio reiteró que es víctima de un plan extranjero de desestabilización. Sin embargo, esta semana continuó reprimiendo las protestas contra Bashar al-Assad. Raqueta. Vázquez confirmó el equipo para la final de la Davis. David Nalbandián, Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y Eduardo Schwank fueron designados por el capitán. Uno de ellos quedará fuera de la serie, aunque esto último se conocerá a último momento antes del sorteo. El duelo se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre en Sevilla. Humedad 60%, temperatura 24 grados 5 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 750. Nada podría. Bueno, la verdad es que fue una decisión muy importante, porque consideramos que el proceso que se ha levantado este año ha sido producto de una construcción y un trabajo que hemos venido desarrollando hace mucho tiempo. Entonces nos sentimos tan responsables de este proceso como de su continuidad. Y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile juega un rol muy importante. Yo creo que no es el momento de desentenderme de esta labor. Creemos que hay muchos desafíos por delante y que nosotros estamos lo suficientemente preparados para poder enfrentarlo. Esa voz creo que ya la conocen todos, Camila Vallejo. Se presenta la reelección en la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Lo estábamos comentando esta semana y la estaban escuchando en el spot que hicieron justamente los estudiantes para lograr la reelección de Camila. Dura unos... Los estudiantes, jardín de nuestra alegría. ¿No? Son aves que no se asustan de animal ni policía. Qué bien, hombre, esos chilenos, Esas chilenas. Pedro Páez recitando, ministro de Economía, recitando poesía. Así son los ecuatorianos. Uno saca la guitarra, alguno de los ministros se pone a cantar, el otro recita poesía. Sí, así son los chilenos. Juguemos en el mundo. En 750. Se nos está acabando el programa, pero ustedes saben, todos los viernes hay un comentario documental que hace Pablo Russo. Buenas tardes, y hablando de chilenos, voy a hablar de un candidato a presidencia de la FECH que no la ganó en su momento. Es Marcos Enrique Sominami, el hijo de Miguel Enríquez, aquel dirigente del movimiento de izquierda revolucionario que fuera criado por Carlos Sominami, y por eso lleva este doble apellido. Marcos Enrique Sominami es político, y antes de ser político fue cineasta, y en el año 2002 estrenó un documental que se llama Chile, los héroes están fatigados, y es un trabajo muy interesante en el que él se dedica a entrevistar a los antiguos compañeros de ruta de su padre, grandes líderes socialistas de la izquierda, incluso del MIR, como por ejemplo Oscar Guillermo Garretón, hoy en día devenidos, transformados en su ideología, en administradores del neoliberalismo del año 2002, por supuesto. Se llama Chile, los héroes están fatigados. Es la evolución de estos compañeros de ruta, o involución, depende del punto de vista. Dura 52 minutos y su tesis es que esta gente que se asoció a la política de lo posible tuvo un desgaste de sus ideales y un recambio ideológico trágico. Es triste en parte, es irónico también, es ácido por el humor que le imprime Marcos Enrique Ominami, que estuvo en el estudio de la 750 el año pasado. Lo recordarán antes de cuando estaba fundando en su momento el Partido Progresista, porque él fue el tercero en discordia de las últimas elecciones chilenas del año 2009. Nació en Santiago de Chile en el año 73 y fue candidato a presidente cuando rompió con la coalición. ¿Y dónde se puede ver la película? Esto se puede ver en internet. porque se puede ver en varios lugares de internet, es fácil de conseguir y dura 50 minutos, es interesante verlo ahora que está en discusión el tema de Chile, el tema de la juventud, y él obviamente se propone como esta suerte de recambio. Como cineasta hizo esta crítica a los compañeros de ruta de su padre que se dieron vuelta, digamos, y propone, digamos, la nueva política, que es la que después él se lanza a la candidatura. Chile, los héroes están fatigados. Y hoy, por el Día de la Conciencia Negra, a las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de la UBA, en Moreno 350, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar Black Panther's Way, de Agnes Barda, del año 68, y va a haber una mesa de debate con integrantes de la sección de estudios de Asia y África de la Universidad de Buenos Aires. Juguemos en el mundo en 7:50. Nos vamos con la música de Burkina Faso y no puedo dejar de preguntarte, Pedro, antes de despedirte, aunque se nos acabe el programa, ¿cómo repercute esto en América Latina? A ver tu poder de síntesis. América Latina tiene que ponerse las pilas, porque si no logra articular una propuesta creíble, sensata y urgente en torno a la inversión.